Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Comenzamos una nueva edición de Paraíso Infernal. Arcán, junto a Abel Montesinos en la edición del programa, le damos la bienvenida a este nuevo capítulo que hemos preparado para hoy, donde en aproximadamente una hora esperamos entretenerlo con buena música y también con diversas informaciones. Antes de comenzar, agradecemos también a www.paislobo.cl, portal informativo de la provincia de Osorno, donde estamos todos los viernes para que nos puedas escuchar. Además, como estamos en formato de podcast, también nos puedes descargar y escucharlos cuando tú estimes conveniente. Y también agradecemos a www.santotomasradio.cl, radio online de la Universidad de Santo Tomás en Puerto Montt, donde somos parte de la programación todos los jueves a partir de las 20 horas. Por ello, agradecemos que nos permitan estar dentro de su programación a ambos y así poder llegar a los amantes del rock que existen en todas partes. De paso, también agradecemos especialmente a los auditores de Paraíso Infernal por su preferencia. Gracias, muchachos, por estar ahí y demostrar que el rock en cualquiera de sus formatos sigue tan vivo como siempre. Comenzamos revisando los recitales que se han confirmado para nuestro país. En este sentido, la productora BTS confirmó la llegada de Bok Nagar a Chile y Sudamérica en lo que será su primera gira por este lado del mundo el próximo 28 de marzo del año 2017. Bok Nagar es una agrupación noruega de black metal progresivo con más de 20 años de carrera y es considerada como un proyecto all-star, ya que han pasado grandes artistas del black metal. Su música se caracteriza por la combinación de elementos típicos del black metal escandinavo con elementos folk y progresivos. La banda se formó en 1995 y a la fecha tienen 10 discos de estudios. De ellos vamos a escuchar el tema Svarkot Gilde, de su disco debut del año 1996, llamado simplemente Bok Nagar. Mientras que para el 14 de enero del año 2017 se confirmó la presencia en el Polideportivo del Estadio Nacional del grupo argentino La Renga, en el marco de la presentación de su disco Pesados Vestigios, según confirmó la productora Toma. Las canciones más conocidas de Pesados Vestigios son Corazón Fugitivo y Nómades, que junto a temas históricos como La Balada del Diablo y la Muerte, Lo Frágil de la Locura, Triste Canción de Amor, La Razón que te Demora, prometen una fiesta de puro rock en nuestro país. Actualmente la banda está integrada por el vocalista y guitarrista Gustavo Chiso Napoli, el bajista Gabriel Tete Iglesias, el baterista Jorge Tanque Iglesias y el saxofonista Manu Varela. Nosotros los recordamos con el clásico El Rebelde, de su disco homónimo del año 1998. Entonces comenzamos esta edición de Paraíso Infernal recordando nuevos conciertos en nuestro país. Primero, para el 28 de marzo del año 2017 está prevista la presentación de Bok Nagar y nosotros los recordamos con el tema Svarkot Gilde, de su disco homónimo de 1996. Y también informamos de recitales de grupos de rock sudamericano, en este caso en específico La Renga, que anuncia visita para nuestro país el próximo 14 de enero. Lo recordamos con un tema de su álbum homónimo de 1998, el tema El Rebelde. Que lo disfruten. We'll be right back. vida me puede matar. Soy el que nunca aprendió desde que nació cómo debe vivir el humano. Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Siempre que haya reunión será mi opinión la que en la familia me saque algún bardo. No puedo acotar, está siempre mal la vida que amo. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad me puede matar. Y me gusta el rock, el maldito rock, siempre me lleva al diablo, no tengo religión. Quizá este no era mi lugar, pero tuve que nacer igual. No me convence ningún tipo de política, ni el demócrata, ni el fascista, porque me tocó ser así, ni siquiera anarquista. Del mundo, por ahí he de andar buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad me puede matar. Luego de revisar dos grupos que estarán el próximo año en nuestro país, seguimos adelante con Paraíso Infernal y vamos a escuchar clásicos del rock. Primero, vamos a recordar a un grupo que se formó en el año 1964 en Birmingham, siendo su alineación oficial Denny Lay en voz, Graeme Edge en batería, Ray Thomas en flauta y voz, Clint Barbick en bajo y voz y Mike Pinder en teclados. Nos referimos específicamente a The Moody Blues. Estuvieron activos ellos desde 1964 a 1974, para posteriormente volver a formarse en 1977 hasta el presente, teniendo 16 discos de estudio y siendo una de las bandas importantes del rock. De esta agrupación vamos a escuchar en esta oportunidad el tema Go Now, de su disco de 1965, The Magnificent Moodies. Y luego recordamos a un grupo que se formó en Nueva York, Estados Unidos, en 1977, pero con una corta vida ya que se disolvió en 1978. Nos referimos a Ram Jam, el que estaba formado por Mike Scavone, Jimmy Santoro, Pete Charles, Howie Arthur Blaubets. Son cuatro los discos de estudio que tiene esta banda, incluyendo un recopilatorio. Nosotros vamos a escuchar un tema que fue un super éxito, Black Betty, del disco Ram Jam de 1977. Resumiendo entonces, a continuación en Paraíso Infernal, grupos con historia dentro del rock. Primero, los ingleses de The Moody Blues y el tema Go Now, de su disco de 1965 titulado The Magnificent Moodies. Y luego los neoyorquinos de Ram Jam con su éxito Black Betty, que pertenece a su disco debut llamado simplemente Ram Jam, de 1977. We've already said Thank you. Ahora vamos a revisar discos con historia, en esta oportunidad que hayan sido editados entre los años 1960 y 1970. Vamos a seleccionar dos y tocaremos como siempre un tema de cada uno para recordarlo. Comenzamos con una banda inglesa de rock formada en 1961, The Zombies, integrada por Rod Argent en teclados, Paul Atkinson en guitarra, Chris White en bajo, Hugh Grundy en batería y Colin Blunstone en voz. A pesar de que nunca alcanzaron la fama de otras bandas británicas, The Zombies son considerados uno de los favoritos de la crítica por sus complejos arreglos musicales y la armonía de sus voces. Ellos en 1968 editan el disco Odyssey and Oracle, considerado actualmente uno de los mejores de la época. Para cuando este se publicó, la banda ya se había disuelto, debido no solo a las tensiones entre los dos principales compositores, sino también a que no encontraban un mercado, siendo ellos un grupo principalmente de singles, y ante el auge del LP, la banda sin embargo se reconcilió en el año 2013. Nosotros precisamente vamos a escuchar un tema, Time of the Season, de este disco de Odyssey and Oracle. Y luego avanzamos en el tiempo, un año más hasta 1969, cuando el talentoso músico estadounidense Frank Zappa, que fue compositor, guitarrista, cantante, productor, discográfico y director de cine, sacó uno de sus mejores álbumes al aire. Zappa fue un artista muy prolífico y recibió grandes críticas positivas. Muchos de sus álbumes son considerados esenciales en la historia del rock y es reconocido como uno de los guitarristas y compositores más originales de su tiempo, siendo hoy en día una referencia para un gran número de artistas. Tuvo algo de éxito comercial, sobre todo en Europa, por lo que pudo ser un artista independiente la gran mayoría del tiempo a lo largo de su carrera. Fue incluido de forma póstuma en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1995 y recibió un premio Grammy a toda una carrera en 1997. Este tremendo artista saca al mercado en 1969 su segundo disco de estudio como solista, Hot Rats, siendo considerado como uno de los mejores álbumes del género del rock en todas sus expresiones, por su magnífico ensamble musical y su experiencia con el jazz o hasta con el rock progresivo. De este tremendo disco vamos a escuchar el tema Willie the Pimp. Recapitulando a continuación, revisamos grandes discos de entre 1960 a 1970 en Paraíso Infernal. Dos joyitas. Primero, The Zombies, quienes en 1968 editan el disco Odyssey and Oracle, y lo recordamos con el tema Time of the Season. Y luego, un verdadero maestro, leyenda del rock, Frank Zappa, quien en 1969 saca al mercado su segundo disco como solista titulado Hot Rats, y lo recordamos en Paraíso Infernal con el tema Willie the Pimp. It's the time of the season when love runs high. In this time, give it to me easy and let me try with pleasured hands to take you in the sun to promised lands, to show you everyone. It's the time of the season for love me. What's your name? Your daddy. Who's your daddy? Be rich. Is he rich like me? Has he taken any time to show you what you need to live? Tell it to me slowly. Tell you why I really want to know. It's the time of the season for love. What's your name? Who's your daddy? Here is.

Seguimos avanzando en Paraíso Infernal y ahora vamos a disfrutar del antes y el después de alguna canción. Ustedes saben, tomamos un tema en su versión original y lo escuchamos y luego programamos un cover de alguna banda. En el programa de hoy vamos a comenzar por una banda formada en 1974 en Londres, Inglaterra, pero que se separó en 1977, The Arrows, estando compuesta por el cantante y bajista Alan Merrill, el guitarrista Jay Hooker y el baterista Paul Barley. Ellos en 1975 lanzan como parte de un sencillo la canción I Love Rock and Roll. Esta versión inicialmente fue lanzada como cara B, aunque tras una decisión de la discográfica se convirtió en la cara A de este sencillo. La canción no tuvo éxito en las listas a consecuencia de la falta de promoción por parte de la discográfica de la banda. Sin embargo, en 1981, Joan Jett and the Blackhearts, un grupo de hard rock liderado por Joan Jett, incluyen la canción en su disco de 1981 titulado I Love Rock and Roll, transformándose esta en un éxito internacional. Entonces, en Paraíso Infernal, escuchamos el antes y el después de la canción I Love Rock and Roll. Primero, la versión original de 1975 de The Arrows y luego la versión de 1981 de Joan Jett and the Blackhearts. Disfruten del rock y, como siempre, ustedes se quedan con la que más les guste. Machine. I knew she must have been about 17. The beat was going strong, playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long till she was with me, yeah, me. And I could tell it wouldn't be long till she was with me, yeah, me. Her name, that don't matter, she said, 'cause it's all the same. I said, can I take you home where we can't be alone? Next we were moving on, and she was with me, yeah, me. Next we were moving on, and she was with me, yeah, me. Singing, and she was with me, yeah, me. And we were moving on and singing that same old song, yeah, with me, singing. home where we can be alone. Next we're moving on. He was with me, yeah, me. Next we're moving on. Luego de escuchar este gran tema en su versión original y su cover, continuamos con el programa y esta vez vamos a dar espacio al rock chileno con dos bandas muy conocidas. Iniciamos primero con una banda que se formó en el año 1991 en Santiago de Chile. Nos referimos a Lucibel, agrupación que según los críticos cultiva un rock progresivo de buen nivel, transformándose en una de las bandas más conocidas y exitosas de la época del 90 en Chile. En el año 2003, la banda decide internacionalizar su carrera y se trasladan hasta Los Ángeles, California, adquiriendo reconocimiento a nivel latinoamericano. En la actualidad, esta banda está compuesta por Claudio Valenzuela en voz y guitarra, Eduardo Cases Pérez en bajo eléctrico, teclado, sintetizador y coros, y José Miguel Fonsea en batería y coros, y tienen un total de 8 discos de estudio. Nosotros en esta oportunidad vamos a escuchar el tema Matás, que pertenece a su segundo álbum de estudio Viajar de 1996. Y luego, seguimos con una banda de rock experimental, cuyo estilo ellos mismos lo definen como metal pajarón. Nos referimos a Sinergia, formada en 1994 en la comuna de Conchalí, en Santiago de Chile. Su característica principal es la combinación de estilos muy diferentes, inclusive en una misma canción. Sus letras hablan de cosas tan cotidianas, pero también tan irreverentes como amar a una mujer robusta, tratar de ganar un concurso o la relación personal que se tiene con una esposa o un jefe, todas cantadas en dialecto chileno. Esta agrupación está formada por Rodrigo Osorio, más conocido como Don Rorro, vocalista, Pedro López Figueroa Pedrale en la guitarra y coros, Bruno Godoy Brunanza en la batería y coros, Paul Everhard, DJ Panoramic en la tornamesa y samples, Jaime García Silva, conocido como Humitas con Tomate en los teclados y coros, y Pedro Ariel González, Ariel Arco en el bajo y coros. Tienen 6 discos de estudio y nosotros escuchamos el tema Te enojáis por todo del disco del 2006 titulado Delirio. Entonces, a continuación, bandas chilenas con historia en Paraíso Infernal. Primero, Lucibel y su tema Matás de su disco Viajar de 1996. Y luego, el metal pajarón de Sinergia, con su tema Te enojáis por todo del disco Delirio del año 2006. Disfruten a estas dos grandes bandas de rock chileno. Espejo. Cada labios sin voz logró entender que hay solo un beso, solo el despertar. Tus piernas logro entender que puede ser más, que puede ser más que un simple espejo, solo al despertar. Cada vez que veo brincar a mi alrededor tus labios sin voz, logro entender que hay solo un beso, solo al despertar. Para ver está ahí conmigo, Pujuachita. Tú sabes que te quiero, tú sabes que yo soy así, así me conociste y no creo que vaya a cambiar. Te enojáis por todo, te enojáis por todo, te enojáis por todo. Llegamos al final del programa de hoy, el penúltimo de esta temporada 2 en este 2016. Como siempre nos despedimos con música, pero antes les recordamos el correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com para lo que estimen conveniente, por ejemplo, para proponer temas o grupos, para tocar a tu grupo si lo tienes, para avisar de tocatas, en fin, para lo que ustedes crean. Así que recuerden, memoricen paraísoinfernalosorno@gmail.com en nuestro correo y nuestro medio de contacto. Para terminar este programa, vamos a programar dos bandas clásicas del rock. Comenzamos con una banda de punk rock californiana formada en 1983 por Mike Burkett, conocido como Fat Mike, Eric Sandin y Eric Melvin, a los que en 1992 se le unió El Jefe. Nos referimos a Nuff. La banda alcanzó una gran popularidad en 1994 con su álbum Punk in Trublick, que fue disco de oro, alcanzando la fama internacional. Nuff ha publicado 11 discos de estudio, 15 EP y bastantes sencillos, y han vendido cerca de 6 millones de copias en todo el mundo de manera independiente y sin que su música sea pasada en radios ni televisión, dando incluso entrevistas solo a medios independientes. Y nosotros, en Paraíso Infernal, los vamos a recordar con el tema The Separation de Shores and Skate, de su disco del año 2003, titulado The War of Erosion. Y terminamos con Tesla, banda de rock estadounidense originaria de Sacramento, California, formada en 1984 e integrada por Jeff Cade, Frank Hannon, Brian Wade, Troy Lucchetta y Dave Root. El nombre de la banda y algunos títulos y contenidos de canciones se derivan de eventos relacionados con Nikola Tesla, un inventor e ingeniero electrónico nacido en el siglo XIX. Tienen 9 discos de estudio y vamos a escuchar un clásico, Edison Medicine, de su disco de 1991, Psychotic Super. Entonces finalizamos este penúltimo episodio de Paraíso Infernal con clásicos del rock. Primero, una banda con historia en el punk rock, Nuff, de quienes vamos a escuchar el tema The Separation, The Church and Skate, de su disco del año 2003, titulado The War on Erosions. Y terminamos con Tesla, banda de rock formada en 1984. De ellos disfrutamos el tema Edison Medicine, de su disco de 1991, Psychotic Super. Que estén todos ustedes muy bien y nos volvemos a ver en el próximo capítulo, el último de este 2016 de Paraíso Infernal. Hey, kids. Hey, Dad. What do you want to do today? I don't know. Do you want to go to the matinee? No. Do you want to go to the amusement park? No. Do you want to go to the punk rock show? Yeah, let's go to the punk rock show. like a stake in the heart. Somehow we got drifting apart. Represent our hatred of authority. I fight against the brazen sea. Some sing it, some got drugs and love.